versículo 16, 4:16 de Esther. En el Antiguo Testamento lo va a encontrar. Esther capítulo 4, versículo 16. Esta es la reina Esther, ¿verdad? Esther proclama interceder por su pueblo. Mire qué lindo. Dice el versículo 16, el 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Lo leemos de nuevo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Gracias te damos, Señor, porque nos permites esta noche poder compartir esto tan importante y trascendental para el pueblo de Dios. Señor, sabemos que tenemos que estar preparados, Padre, para poder entrar en algo tan importante, Señor, que es tomar nuestra ciudad, Padre, para bendecir tu nombre. Sabemos, Señor eterno, que son cosas espirituales, situaciones espirituales que vamos a tener que tener oposición en más de una oportunidad, pero desde ya, Espíritu Santo, te pido que puedas cubrir el corazón y la vida de mis amados hermanos, para que tu Espíritu Santo pueda ser quien dirija lo que vamos a hacer en estos próximos 3 días. Te pido, Espíritu de Dios, que les des la fortaleza a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esther estaba, Esther era una mujer, la reina, ¿verdad?, de ese momento de Judá, una mujer muy fuerte en la adoración, una mujer muy tremenda en autoridad de parte de Dios, pero estaba pasando unas circunstancias allí en el lugar, en el pueblo donde se encontraba. Y ella mandó a todo el pueblo que se sometieran en ayuno. Dio la orden que todo el pueblo se uniera por 3 días, noche y día, se pudieran agregar para un ayuno por 3 días. El ayuno ha sido practicado desde tiempos antiguos. Moisés, cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley, él ayunó 40 días y 40 noches. Elías, cuando fue al desierto y fue preparado por el Señor, ayunó 40 días y 40 noches. Los discípulos eran unos finos haraganes que no ayunaban. Entonces, cuando Jesús ascendió a los cielos, después ellos se sometieron en ayuno de 40 días y 40 noches. Pero en esta oportunidad, Esther estaba proclamándole a los hombres y mujeres de la ciudad que se sometieran a un ayuno para poder ir ella a la presencia del rey. No era legal y no era permitido en la ley que la reina se acercara al rey, porque era una ley, un decreto que ella no podía acercarse. Pero ella le dijo: necesito que ustedes intercedan por mí, necesito que ustedes se metan en el tiempo del ayuno y la oración para ir al rey, y si perezco, dice la reina, que perezca. O sea, ella estaba arriesgando, como decimos en el buen salvadoreño, su carne, su vida, arriesgando su vida para ir al rey y poder interceder para con su pueblo. El ayuno es algo tan importante en nuestra vida, porque sabemos que el ayuno tiene muchas cualidades importantes que nosotros debemos de conocer. En esta oportunidad vamos a hacer un ayuno de 3 días, pero le decía yo al pastor que para el ayuno de 40 días tenemos que entrar en un estudio bastante minucioso, quizás una semana completa, para dar ciertos tipos de qué tipos de ayunos hay, cómo se hace el ayuno del Señor, el ayuno medicinal, el aspecto físico, en cuanto le va a beneficiar. Voy a tratar de ver si hablo con el pastor Josué Anaya, él es doctor, y él ha hecho ayunos también de 40 días y como médico quiero de escuchar de él, porque él es especialista en su profesión, para que nos pueda aclarar qué tan importante puede ser y cuánto puede afectar físicamente en el cuerpo de la persona. Hay efectos positivos en el cuerpo de la persona que ayuna. El ayuno ha sido ejemplo para muchos, como le decía, que se meten al tiempo del ayuno y la oración. Pero usted me va a preguntar, bueno, yo necesito saber, pastora, realmente a dónde en el Antiguo Testamento puedo encontrar algo referente con el ayuno. Vámonos a Levíticos capítulo 23. Si alguien lo tiene, me lo lee así rapidito, ¿verdad? Levíticos capítulo 23. Capítulo 23, versículo 27, ya lo hallé yo. 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cuando dice que afligiréis vuestro cuerpo, está hablando de abstenerse de los alimentos. Entonces el cuerpo se aflige, ¿verdad? Cuando estaba hablando con la hermana Lorena de Wolf de Bélgica, y ella me decía que experimentaba dolores de cabeza antes de entrar a los ayunos. Entonces yo le pregunté cómo lo está haciendo, y entonces ya ella me explicó cómo lo que lo estaba haciendo, pero ella me decía, yo estoy consciente que es un ataque de Satanás, porque aparte de eso, yo le decía, mire, antes de entrar a los ayunos, el cuerpo debe de prepararse, debe de minimizar los tiempos de la comida, o debe de comer poco, no comer en exceso, porque si usted entra en el ayuno en el primer día y usted dice, bueno, como mañana voy a hacer ayuno, voy a hacer seis tiempos de comida hoy, a las 8, a las 10, a las 12, a las 3 y a las 6. Seis tiempos, así llenita, no voy a sentir los tres días. Está equivocado, porque si usted está obligando al cuerpo a comer más y usted al día siguiente violentamente deja de proceder el organismo, se está metiendo en un gran problema físico digestivo. Entonces, cuando está hablando la escritura aquí en Levítico, que afligir a nuestra alma en nuestro cuerpo, que tenemos que afligirlo de esa manera. Vámonos también al versículo, quiero ver 32. Si usted lo tiene. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de la tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Los ayunos que hacen los judíos no los comienzan a las 6 de la mañana. El ayuno de los judíos lo comienzan a las 6 de la tarde del día anterior. O sea, ellos comienzan el ayuno hoy a las 6 de la tarde y lo entregan mañana a las 6 de la tarde. Son 24 horas. Eso es el ayuno que los judíos realizan. Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 7. Ahí vamos a ver. Si lo tiene ahí, me ayudan y si lo encontramos, porque allá lo dejé apartado en la otra Biblia y no la traje. Allá está dentro. Jonás, si me ayudan, por favor, porque por el micrófono se me hace difícil. Bueno, cuando Jonás llevó la información ya a Nínive, cuando Jonás tuvo, ahí si lo encuentra, me dice, Jonás capítulo 3, versículo del 1. Cuando Jonás fue a proclamar a lo que el Señor le mandó a dar la sentencia a la ciudad de Nínive, él no lo hizo. Usted sabe que se fue para otra ciudad, pero de nuevo tuvo que cumplir el mandato de Dios y llevó la proclamación y decir que la ciudad iba a ser destruida. Entonces allí es cuando proclaman el ayuno todas las personas. ¿Ya lo tiene? ¿Alguien lo tiene que me lo lea? Vaya, por favor, léamelo, princesa. Léamelo. Ajá. Y se levantó Jonás Wow, wow, sí. Okay. Sí. Bye. De su mal camino. Aleluya, mire qué fuerte la palabra del Señor. De la rapiña que hay en sus manos. O sea, la rapiña es un ave inmunda. O sea, le está diciendo de la inmundicia de sus manos. Le estaba diciendo. Entonces proclamaron ayuno, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños y bestias. Hasta los animales pusieron a ayunar. O sea, que ese día ni los animales comieron, porque habla de los animales, ¿verdad? Bueyes y ovejas, o sea, todos. Y sin agua, dice. Ni alimentos ni agua. Un ayuno totalmente, definitivamente, bien fuerte. Entonces, ese es un respaldo para usted, para que pueda leer que en Jonás también está hablando de la proclamación del ayuno desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, todo mundo allí, embarazadas, bebitos, de pecho, todos haciendo ayuno. ¿Puede imaginarse? Entonces, amados, eso es lo que estamos tratando de hacer en este día, proclamar ayuno nosotros como Iglesia Cristiana Jerusalén para las Naciones, y la pastora que lo está haciendo en Iglesia Rey David allá en Santa Tecla. Entonces ellas están unidas, más nosotros proclamando el ayuno, puede imaginarse qué fortalezas son las que van a ser derribadas. Entonces el ayuno es, necesitamos conocer qué es el ayuno. Yo creo que usted ya lo está conociendo y está viendo el hecho de que el ayunar no solamente involucra a una persona, sino aquí estamos viendo que el ayuno está siendo proclamado para todas las personas. Nosotros necesitamos a Dios. Vámonos a ir a conocer la situación que pasó Job. Job fue entrado a la presencia de Dios en prueba y aflicción. Cuando estamos viendo capítulo 42 de Job, váyase usted, Job capítulo 42, vamos a darle lectura, Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job estaba completamente en este momento de confesión que estaba con el Señor, y pues justificándole al Señor, ¿verdad? El hecho de entrar, Job aquí estaba entrando en un ayuno, porque dice que ese el proceder de él era que se arrepintió en polvo y ceniza, dice. Acabamos de leer que dice de que se vistieron de cilicio, ¿verdad? Los que estaban allá con Nínive, con Jonás. Entonces, estamos claro que el ayuno, eso significa, está llevando consigo todo este lenguaje que está hablando del polvo y la ceniza. Entonces, necesitamos, amados, que nosotros, como Job lo hizo en este momento, de meterse a la presencia del Señor y involucrarse en todo su cuerpo para poder entrar en este ayuno tremendamente poderoso. Entonces, ¿para qué hacemos los ayunos o por qué hacemos los ayunos? Es porque necesitamos a Dios. Ay, me va a decir, pero es que yo ya recibí a Cristo como mi Salvador personal. Recibirlo no es lo mismo como tener una relación íntima y personal con Él. Cuando nosotros ayunamos, sacrificamos este cuerpo y vamos a la presencia de Dios en oración. Entonces, otro de los puntos importantes que nosotros debemos de hacer cuando estamos en el ayuno es humillarnos. No podemos ir al ayuno, mis amados, con soberbia. No podemos entrar al ayuno con cosas ocultas de pecado. No podemos entrar al ayuno si estamos molestos con alguien. No podemos entrar al ayuno si hemos cometido alguna situación fuera de lo que normalmente hacemos. Entonces el ayuno nos ayuda a acercarnos al Señor, así como David en el Salmo 35. Vámonos al Salmo capítulo 35, versículo 13. Salmo 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. De nuevo, afligí con ayuno mi alma, está diciendo David. Aquí está hablando sobre la plegaria, pidiendo ser librado de los enemigos. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor con el ayuno, nuestra actitud debe de ser en humildad de corazón, como lo dice Santiago capítulo 4. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si vamos a entrar a un ayuno de 3 días a partir de mañana, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Esa es una condición personal suya, que tiene que ir a la presencia del Señor. Si tiene que pedir disculpas con alguien, tiene que hacerlo. Isaías habla muy fuerte cuando habla del ayuno. He olvidado el versículo bíblico, pero habla del ayuno, habla muy fuerte, porque dice, ¿cómo es posible que estén ayunando y unos estén, empresarios, ¿verdad?, o trabajadores estén tratando mal a sus obreros? Entonces, amados, cuando nosotros vamos a ir a la presencia de Dios en el ayuno, nuestra actitud debe de ser de humildad, de sencillez de corazón. Vuelvo y le repito, si necesita usted pedir disculpas a alguien, vaya y pida disculpas. Búsqueme Isaías capítulo 40, pastor, si ese es el versículo, porque yo quiero que lo leamos para que estemos enterados la importancia de estar limpios ante la presencia de Dios para este ayuno de 3 días. Entonces, cuando nosotros ayunamos, buscamos la voluntad de Dios. Entonces, pero me va a decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en este ayuno que vamos a hacer el viernes, que se llama Mujer Amada de Dios? Bueno, para buscar la voluntad de Dios, ¿en qué sentido? Para que haya liberaciones, para buscar el propósito de Dios en muchas mujeres que están dañadas. Va a venir, espero que venga alguien por ahí, ¿verdad?, entre toda la gente, alguien que está haciendo algo bastante fuerte, fuera de los pasos del Señor, ¿verdad? Y entonces vamos a, yo sé que la voluntad de Dios para esa persona es que sea libre, la voluntad de Dios para esa persona, entre otros que vendrán, ¿verdad? Porque uno no conoce en qué condición anda cada persona. Los que vamos a estar en el ayuno, sí vamos a ver que la voluntad de Dios es que aquí hay un derramamiento de su presencia, que aquí podamos limpiar y sanar las heridas de esas mujeres para entrar al otro propósito o a la otra etapa que el Señor me dio la orden hoy por la mañana. Entonces, para que suceda eso, tenemos que buscar esa voluntad de Dios. Tenemos que entrar en ese tiempo para derribar todas las fortalezas de Satanás y el conocer que el Señor nos quiere en estas etapas del ayuno, en esas condiciones, ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios. El ayuno no es para torcerle el brazo al Señor, ¿verdad? Porque mucha gente cree que si usted ayuna 3 días y ya el Señor le va a contestar, que le dé un carro Mercedes Benz. Yo sé que al Señor para él no le es difícil. Ese para darle un ejemplo, ¿verdad? Señor, yo voy a ayunar estos 3 días, pero ya el sábado yo ya necesito las llaves de mi Mercedes Benz. No, no es así. El ayuno es para buscar la voluntad de Dios y porque necesitamos estar en esa intimidad con Dios, necesitamos estar en esa sencillez de corazón. El ayuno limpia nuestras partes espirituales, aquellas áreas en las cuales necesitamos despojarnos. Ese es uno. Y otro, cuando nosotros estamos preparadas con el ayuno y la oración, podemos tener la autoridad de poder liberar a alguien. No podemos llegarle a alguien y le poner manos a alguien que pueda venir y necesita oración si andamos chuecos, ¿verdad? Chuecos en el lenguaje salvadoreño y en otro lenguaje, en otro lugar, significa mal ante el Señor. Entonces no podemos venir a orar por alguien y ponerle manos y orar por él o por ella si nosotros no estamos bien. Entonces, si vamos a hacer este ayuno de 3 días, hagámoslo en total secreto. ¿Cómo así? Nosotros ya sabemos que vamos a ayunar. Estamos proclamando un ayuno. Me halló el versículo, habla sobre el ayuno. Isaías 40, le dije yo. No, no es ese. No, bueno. Sí, ahí me ayuda. Lo he olvidado. Pero si vamos a entrar en ese ayuno, es eso. No me vaya a andar allá por allá, ¿verdad? Allá visita usted a la aquella amiga de hace años que ya no veía, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Ay, fíjese que yo estoy en ayuno en este día. Sí, fíjese que no me mira la cara como ando así, toda triste, porque no he desayunado ni almorzado. El ayuno es secreto, ¿verdad? No vamos a andar ahí diciéndole a medio mundo, ¿verdad? Y con aquella cara, si se maquillaba, no se maquilla, y todo sucio, no se ha bañado, y la gente, ¿y qué le pasa, niña, que está enferma? No, es que estoy en ayuno. No vamos a andar así, ¿verdad? Sino que usted normal, ¿verdad? Porque el ayuno es secreto. Dice que el Señor compensa en público lo que nosotros hacemos en secreto. Dice Mateo 6:16. Yo lo leo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si vamos a entrar al tiempo del ayuno y la oración, lávese su carita, báñese como siempre se baña, peínese, ¿verdad? Ande bien arregladito, bien arregladita, parezca una persona normal, ¿verdad? Una persona normal, lo halló. Isaías, Isaías 58. Vamos, yo quiero que usted lo lea conmigo porque me interesa que usted sepa 58, ¿verdad? 58:6. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Esa es la voluntad de Dios. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, está preguntando. No es que partan tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, ¿verdad? El versículo 4, he aquí que para, versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado, el versículo 3, mire lo que sigue diciendo, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Va, ¿me entiende? He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Así es de que si alguien está peleado con alguien, váyase y reconcilies. Pida perdón, que es lo más humilde que usted puede hacer, con sencillez de corazón, pídale disculpa. Yo ya le voy a tener que disculpar con alguien si sintió que yo lo ofendí, me le voy a acercar, le voy a pedir al Espíritu Santo si alguien tenga que pedirle perdón, porque todos tenemos que hacerlo, todos, ¿verdad? En alguna medida hemos cometido una situación como esta. Entonces, amados, tenemos primero que ir, pedir disculpas, perdón y pues para que ese ayuno venga con toda la fuerza del Dios Todopoderoso. Las recompensas del ayuno. El ayuno adecuado cosechará grandes recompensas. Pero yo no sé qué recompensa Dios le va a dar, ¿verdad? Así es que lo más importante que el ayuno va más comprometido a que nuestra vida cambie definitivamente. Claves para un ayuno eficaz. Haga el tiempo para hacer el ayuno, ¿verdad? Se lo voy a decir brevemente. Es necesario que nosotros hagamos ayunos constantes, que usted haga ayunos constantes. Eso es una relación suya con el Señor. Si usted quiere hacerlo cada semana, si quiere hacer 2 ayunos por la semana, si usted quiere hacer 3 ayunos por la semana, pues es algo personal, porque Dios sabe qué es lo que necesita limpiar en su interior. Entonces, nosotros tenemos los viernes de ayuno y oración, entonces, por lo menos lo estamos haciendo, pero si el Espíritu Santo le dice, tienes que hacer todos los fines de semana, hay que hacerlo todos los fines de semana. Así es que prepárese adecuadamente, como le decía, ¿verdad? Antes de comenzar el ayuno, reduzca las cantidades de alimentos que comemos, ¿verdad? Yo no sé quién ahora hizo los seis tiempos de comida. Yo hice 6 tiempos de comida, dice que mañana 3 días de ayuno va a estar eso. No, yo tenía una idea equivocada, porque uno como no conoce del ayuno, ¿verdad? A veces uno entra en esas situaciones y no está claro de eso. Entonces, yo en la cena me daban unas grandes comidas, como mañana no voy a hacer ayuno. Ya al día siguiente estaba con gran dolor de cabeza y ya no aguantaba, quería entregar a las 12 del mediodía. Y por eso, porque como el cuerpo, esos cambios así son perjudiciales. Entonces vamos a tratar de que el ayuno de 40 días, que va a ser más largo, pero no, bueno, si usted el Espíritu Santo le pone a hacer los 40 días, felicidades. Y no es algo bien claro que yo quiero que usted sepa, que no es porque usted hace, porque ha hecho los ayunos más largos, más bendiciones va a tener. No, no es así. El ayuno, si el Espíritu Santo pone 40 para alguien hacerlo, es algo que es un trato personal, es una limpieza de 40 días. Mire, aparte, que el ayuno limpia el cuerpo. Cuando alguien está haciendo ayuno, usted va a sentir ciertos olores cuando habla. Es porque el cuerpo está eliminando toxinas por medio del aliento, están las toxinas desechándolas. El cuerpo, usted siente que no está comiendo, pero el estómago está procesando la comida anterior. La carne, por ejemplo, tarda muchos días para poder ser digerida por el estómago. Entonces, si usted se ha comido un cuarto de pollo chompipollo, del pollo ese que está allí, ¿verdad? No darle más publicidad. Y el día siguiente va a estar con el dolor de cabeza porque su cuerpo está procesando una carne tan pesada. El pollo y la carne no se diluyen fácilmente con los ácidos estomacales. Entonces, no podemos nosotros entrar de... Tiene que estar preparado para estos 3 días de ayuno y oración. A lo mejor vaya a experimentar mareos, ¿verdad? Porque a lo mejor no está acostumbrado o acostumbrada a hacer 3 días de ayuno. No se preocupe. Pues yo le digo porque ya lo experimenté. Después de estar orando y levantarme, los primeros días me daba vuelta la cabeza. Entonces, cuando eso suceda, si usted está doblando sus rodillas y de repente se sienta o se para incorporarse y dejar de orar, y de repente siente mareo, comience a respirar. 3 respiraciones hondas. Expira y saque, y inmediatamente el mareo se le va a ir, porque ya lo hice. Entonces, el mal aliento sí, tiene que comprar, ¿cómo se llaman los asuntos para el enjuague bucal? ¿Verdad? Si no, todos aquí vamos a caer mareados, todo el mundo, uno con el otro, allí, ¿verdad? Así que eso es natural, el cuerpo elimina las toxinas, entonces por eso esos malos alientos, es normal en eso. Entonces, tenga en cuenta que el cuerpo va a estar eliminando las toxinas, así que tiene que comer, tomar agua, tome agua. El agua no le rompe su ayuno. Si usted va a hacer el ayuno de 3 días, tome suficiente agua. El ayuno no, el ayuno lo hizo Jesús con agua. Cuando fue al desierto, lo hizo un ayuno con agua, porque dice que la escritura que él tuvo hambre después de los 40 días, significa que sí bebió agua. Entonces, si alguien siente en su corazón hacer su primer día mañana sin agua y sin alimento, ese es un ayuno seco. Y si usted lo quiere hacer, pues algo que Dios le está diciendo a usted que lo haga, porque es algo personal. Y Él le va a dar la fuerza para culminar a las 5, 6, 4, no sé, de la tarde, y usted culmina su ayuno en seco, sin beber agua y sin comer alimentos. Pero si va a tomar agua, no hay problema, ¿verdad? No rompe su ayuno. Así es que, mis amados, ya tenemos claro que el ayuno debe de ser en secreto. El ayuno recompensa, ¿verdad? El Señor nos da recompensas tremendas, especialmente espirituales. El ayuno, necesitamos entrar a la presencia de Dios en una forma humilde, y en el ayuno buscamos la voluntad de Dios. Así es que, amadas y amados en Cristo, yo necesito que usted esté preparadito el día de mañana hasta el día viernes, que vamos a estar con mis amadas en este tiempo de ayuno y oración. Así es que, pues espero en el Señor que esta vigilia sea una vigilia de poder grande, ¿verdad? Yo necesito liberaciones, ¿verdad?, de mucha gente oprimida que van a estar en este lugar, para que vayan libres de este lugar, ¿verdad? No vengan al suelo a desvelarse y de repente esté dormida en la esquina, recostada en la pared, sino que realmente que venga al ayuno y salga diferente. Aparte de lo otro que no le puedo comentar, que me dijo el Señor que hiciera. Así es que, amadas y amados, ¿alguna pregunta con referencia?